Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me encontré a la historia en su biblioteca. Sonreía. Estaba hundida en un sillón de piel color vino tinto con un libro grueso entre las manos. Fumaba un puro enorme. Pasaba las páginas y de vez en vez volvía sobre sus pasos, como si quisiera releer algún párrafo. Parecía vivir un instante de placer. Daba la impresión de que tenía en sus manos un manojo de buenos cuentos o una estupenda colección de chistes. De pronto, al llegar a determinada página, la historia no pudo más y estalló a reír convulsionándose como si fuera a desguazarse. El libro escapó y cayó sobre la alfombra. Entonces pude leer el título, La década perdida, por Carlos Salinas de Gortari. Señora historia, traté de llamarle la atención, pero ella me ordenó callar con un ademán. Recogió el libro y retomó su lectura. Trataba de seguirlo con toda formalidad. Pero una vez más, párrafo a párrafo, la hilaridad le ganaba hasta que, agotada ya de tanto reír, cerró el libro de golpe y lo colocó sobre sus piernas. «¿Qué tipos estos?», comentó para sí misma. «¿A quién se refiere usted?», le pregunté. «A los expresidentes de México», me dijo. «¿Creen que con un libro van a cambiar mi juicio?» Y acaban por hacerme reír. Iba yo a argumentar algo, pero la historia me ordenó otra vez silencio. México los hace los más inteligentes, los más guapos, los más admirados, los más aplaudidos, los más temidos, los más elogiados, los más deseados, los más engañados y con frecuencia también los más ricos. Pero todo eso no les basta, señaló la historia. Quieren ser también los mejor recordados, los más reconocidos por esa gente a la cual prometieron, engañaron, empobrecieron y dañaron. Por esa gente cuya opinión, cuya forma de pensar les importó poco cuando gozaban de todo el poder, porque creyeron, lo llegaron a creer ellos mismos, increíble, que realmente eran los más inteligentes y los más guapos, y los más temidos y los más deseados. Piensa que publicando un libro tras otro, cada vez más grueso, conseguirán cambiar el juicio colectivo nacido de la frustración, de la desesperanza, de la desgracia de contar los pedazos de sueños rotos. Y de no poder hacer mucho más que exhibir una máscara caricaturesca o contar un chiste. ¿Piensan ellos que un libro, por Dios, les permitirá ser otra vez y para siempre los más inteligentes y los más guapos, los más admirados, los más aplaudidos, los más temidos, los más elogiados, los más deseados y los más ricos? Sumando a todo esto, claro, ser los más reconocidos por toda una eternidad. No pueden tolerar su fracaso, no pueden admitir que la soberbia y la ambición los hundió. Se trata otra vez de su persona, se trata otra vez de su pellejo, se trata de su afán de venganza, de nadie y de nada más. La historia guardó silencio. Enseguida se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Con aire de enfado resumió, no tienen llenadera. Tomó el libro y lo arrojó sobre un montón de libros escritos también por expresidentes de México. Todos dicen lo mismo, comentó la historia señalando el montón. Fueron otros los culpables, no yo. Luego, ya más tranquila, detuvo su paseo, volvió a la poltrona y con el control remoto encendió el televisor. Sacó su libro de apuntes y comenzó a escribir algo con verdadero deleite. Esa noche, por cierto, jugaba el América el Maracaná. Hoy puede ser un gran día y mañana también.